a través de las guardianas con todo el pueblo mapuche que habita este territorio. Y que respetuosamente queremos, además, hoy especialmente, estando aquí, homenajear a Zoila Pulgar, que nos acompañó con su palabra en otro trabajo de nómada, entretejido urgente. Pudimos conocerla, conversar, conocer su territorio. Y bueno, ella falleció hace un año, dos meses. No llegamos a un año. Y su territorio, ahí caminó a Puerto Patriada, la comunidad Huentuquidel Pulgar. Así que bueno, no podíamos estar acá sin recordarlo. Sí, por eso antes del documental vamos a compartir este homenaje también audiovisual. Y bueno, ¿les contás de María Luisa? Una de las guardianas. Hola, bueno, gracias por venir. Una de las guardianas es María Luisa, ahí lo voy a decir mucho más, pero entre las cosas que le están sucediendo, ella recuperó su territorio hace poco y está construyendo su ruca, su casa. Así que, bueno, por eso había un pedido de colaboración. Su ruca queda a unos kilómetros de Lepa, al que acceden caminando, más o menos una hora y media caminando, así que no es fácil llevar y traer cosas. Entonces, bueno, mucho se hizo con la colaboración y el acompañamiento de distintas personas, y bueno, por eso la caja allí para juntar dinero o alimentos para poder acercarle y seguir acompañándola en esta construcción. Por ahí comentarme, buenas tardes, yo soy Angie de Radio Fogón. Así como decía Kela, que somos un medio comunitario y Cítrica también es un medio alternativo, cooperativo, alternativo a los medios hegemónicos, quiero decir. Estaría bueno por ahí, si quieren, chicas, brevemente, porque por ahí después en el conversatorio que se quieran quedar pueden charlar un poquito más. Pero para quienes no se puedan quedar, contarles que lo que van a ver es una producción de nómadas, pero ¿quiénes son nómadas? Si quieren contar un poquito. Ya va a empezar el documental. Somos las nómadas, tres nómadas, somos unas nomaditas por ahí hay también. Somos actualmente siete nómades. Bueno, se agregan a veces personas. Nosotras existimos más o menos desde 2016, 2017, como en el auge de una movilización comarcal que muchos conocemos, cuando sucedían muchas movilizaciones por la LOF de FAME. Y bueno, nos reunían estos movimientos, estas luchas, los feminismos también, y bueno, así fuimos encontrándonos y con el deseo de, bueno, además de que cada una tiene un recorrido desde la comunicación, desde la educación popular, y esto, y en los feminismos nos juntamos para comenzar a producir proyectos que siempre habíamos querido hacer y que sentimos muy necesarios. Y bueno, este es uno de los productos, digamos, más grandes que hemos tenido en nuestro trabajo. Como decía Gaby, antes hemos realizado otras producciones que se encuentran en nuestras redes, tenemos un canal de YouTube que es muy fácil de encontrar, Nómadas Comunicación Feminista. También hay unas producciones sonoras que están subidos al Spotify, al iVoox, y bueno, podemos, y han estado sonando en las radios también, y articulamos muchísimo, pues por supuesto con compas como Radio Fogón, con otros medios comunitarios, y acá estamos. No, por ahí lo interesante de decir es que las producciones que hacemos las hacemos junto a las compañeras, entonces bueno, son construcciones que se van armando a medida que van sucediendo las situaciones. Y por ejemplo, en este caso nos costó, es el primer documental que hacemos, siempre hacemos producciones cortas, nos costó un montón porque había que armar un guión previo. Entonces bueno, la verdad que fue un gran desafío armar un guión sobre algo que no habíamos conversado ya estaba claro el tema, pero no estaba claro qué iba a decir cada cual. Así que bueno, fue un desafío enorme. Realmente el guión fue paralelo a las entrevistas, decirlo de alguna manera, que tampoco fueron entrevistas, sino que fueron grandes conversaciones que fuimos teniendo con cada una de ellas. Y bueno, lo que van a ver tiene que ver con esto, con encuentros que fuimos haciendo con cada una de las guardianas y bueno, se fue armando medio en simultáneo. Por ahí miramos y después, en todo caso, conversamos sobre las dudas que tengas. ¿Tiene alguna pregunta, Gorda? Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces el corto primero, después la peli. Agradecemos ahí a la gente de cultura y al espacio. Gracias, Luca y compañía, para justamente que este espacio esté para actividades culturales. Nos parece súper necesario sostenerlo. Así que esperemos que les guste.